Buenos días, estamos en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, dando cobertura a una rueda de prensa convocada por la Concejalía de Comercio de este ayuntamiento para presentar una jornada dirigida a las empresas de la localidad que, bajo el nombre Exportando, se desarrollarán el próximo martes 31 de julio en este ayuntamiento para intentar, a través de unas jornadas formativas e informativas, a los empresarios y a los comerciantes de la localidad que pudieran estar interesados en un proyecto de exportación que se está poniendo en marcha a nivel provincial. Se trata, como digo, de una primera jornada, la que estamos presentando hoy, una jornada informativa donde pueden acudir todos aquellos empresarios, todos aquellos comerciantes con intenciones de ampliar su empresa, ampliar nuevas líneas de negocio a través de la exportación, considerando que precisamente a través de esta exportación se asientan las bases de desarrollo empresarial del futuro, porque tenemos que abrir nuevos mercados. Todos somos conscientes de la difícil situación que estamos atravesando en estos momentos en todo el país y, evidentemente, los empresarios deben buscar nuevas vías de desarrollo empresarial, nuevas vías de crecimiento de su negocio, y precisamente una de las claves, una de las vías principales y que más se va a desarrollar en los próximos tiempos es sin duda la exportación. Esta jornada que organiza la Concejalía de Comercio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona cuenta con la colaboración de FECOMA, que es la Federación de Comercios de Málaga, a través de la cual se está constituyendo una plataforma de empresas de exportación y serán los encargados de tutorizar todo ese proceso de expansión, de crecimiento a través de la exportación de todas aquellas empresas que pudieran encajar dentro del proyecto. Por eso, antes de nada, y para la gente que pudiera ser un poco reacia a abrir nuevas vías de desarrollo de su empresa, de su comercio, decir que la exportación es muy posible, es viable en muchos sectores y en cualquier empresa, bien sea de un determinado producto o bien de servicio, puede encontrar unas vías de un importante desarrollo a través de la exportación. Por eso, invitar a todos a que asistan a esta primera sesión informativa, donde se sentarán y donde se informarán de todos los pasos previos y de todas las posibilidades que nos ofrece la exportación, concienciar a todos de que la exportación, como he dicho antes, es una de las claves de futuro para el desarrollo empresarial y comercial, y por supuesto invitaros a que todos los interesados y los que puedan tener cierta inquietud referente a esta actividad, pues que vengan el próximo martes, día 31 de julio, a este ayuntamiento, en el que estarán, pues nos acompañarán miembros de FECOMA, como he dicho anteriormente, en los que informarán de todo el procedimiento, de todas las posibilidades que ofrece la exportación, de todas las ventajas que esto puede ocasionar a la empresa o al comercio, y por supuesto informarán de esa plataforma que se está creando con el fin de aglutinar a todas esas empresas, a todos esos comercios con una visión empresarial abierta, con ganas de seguir creciendo, con ganas de ofrecer y abrir nuevas vías de desarrollo. Y creo que el momento en el que estamos atravesando a nivel interno nos tiene que abrir y no nos tiene que caer en el desánimo, al contrario, tiene que sentarnos en mesas como la que se ofrece desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Archidona para ver, para ser consciente de que existen otras vías, de que existen posibilidades de crecimiento, y creo que esta complicada época que nos está tocando vivir puede ser una época ideal para buscar otras alternativas, otras posibilidades de negocio, otros mercados, y por supuesto desde la Concejalía de Comercio se va a brindar todo el apoyo y toda la colaboración a los empresarios y a los comercios locales para que se ilusionen con este proyecto que digo que cuenta con la colaboración de FECOMA, la Federación de Comercio de Málaga. Insisto, el día 31 de julio a las 8:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Archidona. Todos los empresarios y comerciantes están invitados a participar en esta primera sesión informativa del proyecto Exportando, que pone en marcha la Concejalía de Comercio del ilustre Ayuntamiento de Archidona.